afortunado de poder ser el primer venezolano en la historia en el Festival de Venecia en la competencia oficial, me siento afortunado. De luego seguir a Toronto y a San Sebastián, me siento afortunado. El 10 de septiembre es la Premier Mundial Alfombra Roja en el Lido, Sala Grande del Festival de Venecia. Luego la película sigue a Toronto, donde se va a presentar 13, 14, 16 y otros días más para la industria cinematográfica del mundo. Y en Toronto también van a haber unas funciones para el público. Y luego sigue a San Sebastián, donde se va a presentar en Horizontes Latinos con las películas más importantes de Latinoamérica del año.